A buscarme vendrás algún día y en mi pecho nada encontrarás, porque un día tú lo traicionaste con tus mentiras y con tu maldad. A buscarme vendrás de rodillas, con mi desprecio yo te cobraré. Y entonces tendrás tu castigo por todo lo que hiciste con mi pobre querer. Llorarás y sufrirás, es la condena que tienes que pagar. Llorarás y sufrirás, es la condena que tienes que pagar. Bien sabes que yo te quería, que por ti mi rancho abandoné, creyendo que tú eras sincero y a tus plantas de lleno me entregué. Hoy sé lo malo que tú eres, no mereces ni siquiera mi perdón, porque el mal, mi amor, que me hiciste, lo tienes que pagar, lo juro ante Dios. Llorarás y sufrirás, es la condena que tienes que pagar. Llorarás y sufrirás, es la condena que tienes que pagar. Llorarás y sufrirás.